escúchame, ya que te equivocaste. Nunca pensé será tarde de enamorarte. Perdóname, no esperes en silencio la cita que no llega, y te diré por qué. Yo quiero a una mujer y es mi compañera ideal. Para ella no hay igual, soy su orgullo, ¿cómo he de pagarle más? Yo quiero a una mujer, sí, como se debe amar. Ella vive para mí y es por eso nunca la podré engañar. A una mujer y es mi compañera ideal. Para ella no hay igual, soy su orgullo, ¿cómo he de pagarle más? Yo quiero a una mujer, sí, como se debe amar. Ella vive para mí y es por eso